Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 25 de septiembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado de forma inicial el documento que recoge el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique con los votos favorables de los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos y la abstención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. El texto ha sido presentado al Pleno por el delegado de Urbanismo, quien ha destacado que el PGOU va a dar respuesta especialmente a tres asuntos fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio: la falta de suelo industrial, los problemas de movilidad y la necesidad de llevar a cabo actuaciones para prevenir posibles inundaciones. El nuevo plan general permite destinar 15 hectáreas para suelo industrial y nuevas áreas para zonas residenciales. Este plan también recoge el trazado de la variante y nuevos accesos este-oeste, de igual modo quedan reflejadas 5 soluciones al problema de las inundaciones. Manuel Ángel Chacón ha resaltado la profundidad técnica de este documento y la importancia de su aprobación. Tema de, como digo, suelo industrial, pues la previsión es que se pongan directamente a través de sectores urbanos 15 hectáreas directamente para suelo industrial. En la zona, lo recuerdo, de Aza de Cabrera, suelo industrial, García Guillo. Después vamos a tener de los 5 sectores, 2 industriales y 3 residenciales, como será SUS 1 Rozuela, SUS 2 Olivares y SUS 5 Realejo. En cuanto a tema de movilidad, tráfico, etcétera, la gran clave de todo esto, que era la variante, el condicionante que teníamos para el desarrollo del propio plan. Nos llegó, como digo, el eje definitivo de esa futura variante de circunvalación. A partir de ahí está previsto también acceso este-oeste, pasando por la zona de la piscina. Está previsto comunicaciones a través del enriadero también como vía alternativa desde el puente de los Cuatro Ojos. En soluciones de movilidad se prevé un nuevo itinerario para un minibús para el casco antiguo que sea complementario o que se solape con el recorrido actual que habría que modificar. En cuanto a la otra pata, de las tres patas que yo decía del plan general, son el tema de las inundaciones recurrentes. Son 5 propuestas, como digo, las que se recogen. Una de ellas va muy en liza con la solución de movilidad, como es la circunvalación o variante. De hecho, las conversaciones que mantuvimos con la dirección general, con las dos direcciones generales, y se presumía que a través de la aprobación inicial del plan general iba a servir como escenario dispositivo para el impacto ambiental de la misma, recogía que esa vía iba a tener una gran cuneta, un canal de recogida perimetral que iba a evitar que el agua que entra, digamos, por la zona de Olivares, que escurre hacia Ubrique, se pueda recoger, protegiendo así la propia vía y llevándola fuera del término, al menos desde la zona del pabellón hacia abajo, con la idea de que en Ubrique no entrara toda el agua que viene escurriendo desde Olivares. Otra propuesta para mejorar la inundabilidad de cara a 25 años es la rectificación del cauce del río a su paso por la avenida Diputación. Asimismo, también se recoge el recrecimiento de los cajeros del río que está encauzado aguas arriba, mejora en la salida perpendicular del agua que sale por Algarrobal. Todos conocemos aquella zona y vemos que el agua sale de una manera totalmente perpendicular, en un ángulo de 90 grados, hacia el sentido propio de los vectores del río. Con lo cual se propone una salida más en diagonal, digamos, acompañando la propia inercia del cauce del río, así como una mejora en las pendientes del propio río. En definitiva, estamos hablando de un documento con una profundidad técnica importante. Yo creo que es de largo el documento más denso que puede tener este ayuntamiento, el expediente más completo. También hacer hincapié en que, además de que, como es lógico, si no, no estaría aquí, cumpliendo con los informes técnicos y jurídicos pertinentes, este documento cumple respecto al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El POTA, que viene regulado por el decreto 206/2006, estima que la población de Ubrique, es decir, que la población que los datos que recojan el plan general respecto a población no deben de superar el 30% en 8 años, estamos hablando de un 15%. El número de viviendas, actualmente tenemos 8.625, se propone un máximo de 940, lo que supone un incremento de un 11%. Y en suelo urbano, en cuanto a hectáreas, estamos hablando de 141,15 hectáreas y se propone un incremento en un horizonte lejano máximo de 32,66 hectáreas. Eso supone un 23,14 y el POTA admite hasta un 40 en 8 años. Como todos los que estamos aquí conocemos, es un documento de larga trayectoria, de profundo trabajo, y que dentro de las condicionantes que tiene nuestro municipio pretende abarcar la problemática de todo su complejidad. Sobra decir que Ubrique no se puede permitir ni un día más sin plan general. Es el motivo por el que se da cumplimiento a ese compromiso que hubo en abril de este mismo año de llevarlo al primer pleno ordinario de la legislatura, además intentando sacarla de la batalla política de alguna manera. Y sobre todo, otro dato importante, el tiempo de exposición que va a tener este documento va a transcurrir a partir de su publicación en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia, si el secretario no me corrige. Lo que quiere decir que va a transcurrir en meses plenamente lectivos, no van a ser ni agosto, ni julio, ni meses en los que nadie pueda consultarlo o quedarse con la inquietud o la duda de poder hacer las alegaciones o sugerencias que al mismo se le puedan hacer. Poco más que animarles a su voto favorable por el bien, entendemos, del municipio de Ubrique. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva ha apoyado la aprobación del documento del Plan General de Ordenación Urbana. El portavoz de Ciudadanos ha manifestado que Ubrique lleva esperando 2 décadas para poder llevar el documento a aprobación inicial. Por la trascendencia del texto y la necesidad del municipio de contar con él, Jorge Oliva cree que el PGOU debe quedar fuera de toda discrepancia política. En este punto, llevamos en Ubrique esperando más de 20 años en sacar adelante al menos una aprobación inicial del plan general. En esto estamos de acuerdo todas las 4 fuerzas que estamos aquí. Si vemos los programas, prácticamente era un tema recurrente. Casi todos estábamos de acuerdo en todos los aspectos, que faltaba suelo industrial, habría problemas de movilidad y habría que dar solución a problemas de inundaciones. Por eso que sí, creo que este punto hay que sacarlo fuera de las discusiones políticas y el Grupo Municipal de Ciudadanos va a votar a favor de este punto. El portavoz de Andalucía por Sí ha optado por la abstención en este asunto. José Antonio Bautista ha manifestado que su formación no va a ser obstáculo para que este documento sea aprobado. Sin embargo, ha solicitado al equipo de gobierno mayor transparencia y participación. Para Andalucía por Sí es fundamental que todos los ciudadanos conozcan los contenidos del PGOU y que puedan realizar aportaciones durante los próximos 45 días en los que se encontrará en exposición pública. Actualmente tenemos 15 planos detallados que no han sido mostrados a los ubriqueños en el portal de la transparencia, que no se les ha trasladado en la web del ayuntamiento ni en ningún acto público ni participativo a los ciudadanos, y esos documentos han sufrido modificaciones y por lo tanto son documentos nuevos, son planos nuevos, son planimetría, pues que los ciudadanos prácticamente no conocen, y el que hubiera mostrado algún interés en su momento, pues probablemente ya les ha cambiado la perspectiva, porque vuelvo a insistir, ha habido cambios en esa documentación. Y sin irnos más lejos, pues la tan esperada variante de la que todos hemos estado hablando durante todo este tiempo y a la que todos hacemos referencia, pues es un ejemplo claro, entre otras cosas, porque había en el documento inicial del avance del año 2015 una alternativa a la variante que iba o que se desarrollaba prácticamente en el suelo urbano de nuestra localidad y que además pues se hacía a través o se gestionaba a través de sistemas generales con el dinero de los propietarios de los terrenos de algunas zonas de nuestra localidad, que eso fue el primer punto que se tumbó y que nosotros también en su momento pues habíamos hablado de ello y habíamos criticado ese documento. Bueno, ya llegan las elecciones y una vez que pasan las elecciones, pues cada uno de nosotros hemos planteado diferentes alternativas y hemos planteado nuestra visión con respecto a esto. Y de hecho, pues por parte del Partido Socialista también se pidió el aval de los ciudadanos y los ciudadanos de hecho pues han preferido, entre otras cuestiones y entre otras muchas cosas que valoraron en su momento, pues cuál es el método que han preferido y cuál es la solución que se plantea por parte de los ciudadanos y la alternativa por parte de los grupos políticos que más les ha favorecido, ¿no? Nosotros, teniendo en cuenta eso, pues seguimos hablando de algunas deficiencias que encontramos y seguimos viendo pues que de la documentación que se nos traslada hay algunas cosas que nosotros hubiéramos hecho de forma diferente. Entre otras cuestiones, pues hablamos, por ejemplo, de una forma de desarrollo urbanístico que son las API, que, bueno, es un instrumento legal, es un instrumento que está ahí y que se puede utilizar por parte de todos los grupos de los equipos redactores de los instrumentos de planeamiento, pero bueno, nosotros creemos pues que había otras formas de hacerlo y no a través de áreas de planeamiento integrado o otra figura que también se recoge, que son los ámbitos de actuación, ¿no? Que nosotros pues creemos que, entre otras cosas, pues estos ámbitos de actuación pues se tenían que haber hecho de otra forma, ¿no? ¿Y por qué no se ha hecho a través de unidades de ejecución en vez de a través de los ámbitos de ejecución? A nosotros hay algunas preguntas y algunas dudas pues que nos asaltan con respecto a esta documentación que se nos ha trasladado. Y bueno, pues a pesar de todo eso, nosotros los andalucistas, vuelvo a insistir, no vamos a ponernos o no vamos a hacer un obstáculo a que este documento salga para adelante. Nosotros en esta ocasión pues lo hemos discutido largo y tendido en los foros internos de nuestro grupo y de nuestro partido político, y como decía al principio, al igual que vosotros decíais que en el primer pleno de legislatura ibais a traer este documento a aprobación inicial, nosotros preferíamos pues que se iniciara un periodo nuevamente de participación en el que se le diera participación a los ciudadanos y en el que, bueno, pues todos tuviéramos conocimiento exhaustivo y pleno de todo lo que conlleva este documento y de todo lo que se recoge en este documento. Y de hecho, pues hay concejales en esta corporación pues que tienen conocimiento de este documento desde hace prácticamente 2 semanas, 3, que es cuando han llegado a su poder la documentación de las comisiones informativas, ¿no? Vuelvo a insistir, nosotros no vamos a ser un obstáculo para esto. Ya en el año 2015 dimos nuestro voto de confianza al equipo de gobierno. Hemos estado durante 4 años esperando este documento y la aprobación de este documento. Insistimos en campaña de que es un documento necesario. Por su parte, desde el Grupo Municipal Popular, Manuel Toro ha anunciado el voto a favor de su formación, dado que las familias ubriqueñas necesitan este documento para que el municipio continúe avanzando. Manuel Toro ha explicado que el Partido Popular de Ubrique realizará las gestiones que sean necesarias ante la Junta de Andalucía para mejorar las infraestructuras y para que la variante sea una realidad. Sí, la verdad es que una cuestión tan importante como el Plan General de Ordenación Urbana, y ya lo hemos dicho públicamente hace años, ¿no?, que el Partido Popular sin duda iba a estar a favor de que en cuanto antes se llevara esta aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que sin duda es un tema importante socioeconómico para el pueblo de Ubrique y para el desarrollo. Pues son muchas las familias que durante muchos años han estado esperando modificaciones, ampliaciones, y que sin duda Ubrique ha necesitado de esta zona industrial, que tenemos necesidad de zona industrial, para que haya más inversiones de empresarios en el sector de la piel y otras alternativas, de suelo residencial, de sin duda cuestiones tan importantes como es la, las inundaciones, el problema del tráfico. El Partido Popular ha tenido, sin duda, en la anterior legislatura, de haber hecho un trabajo también específico y detallado en cuanto a todos los problemas, como he dicho anteriormente, de zonas industriales, del tema de circunvalación, del tema de inundaciones, problemas tan grandes que tenemos de aparcamiento, que tenemos que seguir buscando soluciones, el tema de zona residencial. Sin duda, una cuestión, como digo, tan importante como es el Plan General de Ordenación Urbana, es un desarrollo del futuro de Ubrique para vivienda, para crear y cambiar de que Ubrique pase de pueblo a ciudad. Necesitamos seguir trabajando en Ubrique con esta aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que, como he dicho anteriormente, otros compañeros en la anterior legislatura, hemos estado trabajando sobre este aspecto tan importante. Creo que los ciudadanos de Ubrique están esperando que, de una vez por todas, porque son muchos los pequeños, también pequeños y medianos empresarios, que quieran apostar por el turismo, para casas rurales. Sin duda, este es el medio para que le demos el paso adelante de buscar mejorar infraestructuras, mejorar el tráfico en Ubrique, el tema de inundaciones tan importante. El Grupo Popular, en este caso, pues sin duda va a votar favorablemente, y también desde el espacio de la posición actual que ocupamos, también nos hemos preocupado en hablar con otros compañeros de la Junta de Andalucía. Ya aparece en los presupuestos de la Junta de Andalucía, va a aparecer una cuantificación para el estudio de la, un estudio para lo que sería la construcción de la variante. Hemos hablado también con compañeros, y asimismo he podido trasladar a la consejera de Fomento, el viceconsejero de Presidencia también, bueno, que el Partido Popular va a estar ahí apoyando para todas aquellas gestiones que la Junta de Andalucía deba de realizar, porque lo que estamos tratando hoy del Plan General de Urbanismo es un interés general para el pueblo de Ubrique, y el Partido Popular, todo aquello que sea un interés general para toda la población de Ubrique, por supuesto que va a estar a favor. Y como digo, sí, también hemos preocupado con los compañeros de la Junta de Andalucía, para que una vez que el Pleno haya aprobado esta fase del avance, pues que la Junta de Andalucía apoye cuanto antes, para que el plazo sea el mínimo, no sé si estará en torno a un año o dos años, pero digo que el Partido Popular ya nos hemos preocupado también en trabajar siempre por los intereses generales del pueblo de Ubrique, por lo cual el Partido Popular votará favorablemente este Plan General de Urbanismo. Por último, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha recordado a las corporaciones que anteriormente han trabajado para sacar adelante el documento del Plan General de Ordenación Urbanística, agradeciendo el trabajo realizado por el equipo redactor y por los técnicos municipales. La alcaldesa considera que el PGOU llega para atender las necesidades de los ubriqueños y favorecer el crecimiento industrial, productivo y residencial. Creo que hoy no es día de quedarse en los peros. Me alegra no coincidir en los términos de participación de cierto grupo. Hay vagones de enganche para motivar a la gente que participe y luego hablar de un contexto mucho más general. No me voy a quedar tampoco con los cambios. Son 45 días de exposición pública que tendrá este documento y que podrá cambiar, por tanto, a la siguiente aprobación. Y son los cambios habituales y normales dentro de una tramitación tan ardua como tiene un plan general. En estos momentos es verdad que no puedo dejar de recordar a corporaciones anteriores, tanto en el 2003, cuando la Corporación Municipal aprobaba un avance que luego se paralizó. No puedo dejar de recordar un mandato en el que, gobernando el Partido Popular, se iniciaba al término de legislatura en el 2015, que nos acompaña la que fuera concejala de Urbanismo, para seguir avanzando, y se paralizó en este pleno por otras consideraciones. Y hoy, a los que estamos aquí, a los 17 concejales y concejalas, me alegra profundamente que entendamos que es un documento que puede cambiar, que viene a atender las necesidades de Ubrique, necesitamos como interés general todos los crecimientos posibles, especialmente los industriales, los productivos, también los residenciales y en equipamiento, y que viene a atender luego situaciones singulares y particulares de nuestros vecinos y vecinas, que tendrán un instrumento mucho más ágil y adaptado a los nuevos tiempos. Así que hoy toca felicitarnos a todos y a todas, y esperemos que sigamos avanzando para que el Plan General de Ubrique termine siendo una realidad. Muchas gracias también al equipo redactor, a los servicios técnicos del Ayuntamiento y a todos los que lo habéis hecho posible en este para llegar a este momento. Y también en esta edición de noticias les informamos que en la sesión plenaria de ayer martes se aprobaban las fiestas locales para el año 2020. El 1 de junio será el día del petaquero y el 8 de septiembre el día de la patrona. Además, la Feria de Ubrique se va a celebrar del 9 al 12 de septiembre de 2020. Su parte resolutiva se somete a consideración plenaria. En este punto del orden del día, la aprobación del siguiente dictamen. Primero, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2020. Día 1 de junio y día 8 de septiembre. Segundo, acordar la celebración de la feria en honor de Nuestra Señora de los Remedios los días 9 al 12 del mes de septiembre del año 2020. Y tercero, dar traslado de los presentes acuerdos a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. ¿Queréis turno de intervención? Porque si no pasamos a... Vamos, si queréis explicar algún posicionamiento, pues pasamos a votación con la propuesta que leía el secretario general. Los dos días de fiesta, el día 8 de septiembre, día de la patrona, el día 1 de junio, día del petaquero, y la feria, que sería del 9 al 12 de septiembre, que no se tiene que... feria del 9 al 12, ¿vale? ¿Votos a favor? Son los temas que podemos avanzarles en esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.